Cuando terminé el colegio era más músico que científico. La música me tenía loco, era el rock, y yo quería hacer de mi vida eso y no tenía claro que iba a llevar una carrera formal en ciencias. ¿Y tus papás no dijeron nada por esa inclinación de la música? Mi padre lo veía con mucho recelo porque mi padre era muy, digamos, muy, muy tradicional. Mi madre me daba más bola, me compró la primera guitarra, la segunda también. Pero definitivamente ellos no tenían interés en que yo siguiera una carrera de artista, de músico, porque estamos hablando de los años 80 Claro. y la situación era muy dura. Entonces, si así nomás un profesional no le tenía fácil, imagínate en un país donde la cultura y el arte no dan normalmente que vivir, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Pedrito, por ejemplo, y esa generación, son héroes, ¿no? Lo que lograron.